¿Qué nos dice la vida de este santo para los cristianos del siglo XXI? No dice mucho. Nos dice que la fe es un valor que debemos cuidar. Qué fácil ser cristiano cuando el venir a la iglesia todo el mundo le ve como algo bueno. Que nuestra fe va a ser probada y no debemos desfallecer. Que solamente cuando nos asociamos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, las persecuciones, las difamaciones que podamos sufrir por creer en Jesús, uniéndolo a la cruz, ahí sí será fe probada. Como decía San Pablo en la carta a los Romanos, ahí sí podremos decir, somos fuertes en el Señor y esperamos en Él. San Blas nos invita, queridos hermanos, a fortalecer nuestra fe. Tal vez pueda ser el regalo más grande, pueda ser el gesto de admiración más notable, pueda ser el reconocimiento más lindo que le podamos ofrecer a Dios por tener a este santo como amigo, fortalecernos en la fe. Hoy estamos envueltos en un mundo donde aquel que cree parece que es un tonto. Aquel que viene a la iglesia parece que ese que tiene no tiene nada que hacer en la casa. Aquel que se compromete en la educación de la fe de los hijos es un santulón, es una persona tal vez un poco desquiciada. El mundo está desquiciado, por eso muchas veces ve estos valores tan importantes como totalmente lo contrario. Debemos procurar alimentar nuestra fe, porque si no lo alimentamos no va a crecer. Y sin fe nunca vamos a poder dar una respuesta positiva ante los grandes misterios de la vida, el porqué del dolor, del sufrimiento, de la muerte, del hambre, de la persecución. San Blas nos invita hoy a creer en Jesús, a creer hasta dar la vida como Él lo hizo, con toda la confianza puesta en Él. ¿Qué más nos dice el testimonio de este santo a nosotros los cristianos que peregrinamos en este tiempo, en este espacio? Nos dice también que el verdadero amor a Dios se fragua y crece en el amor a los hermanos. Por eso no puede haber ni un cristiano que diga, yo amo a Dios, yo rezo todo el día con mis santitos, yo tengo todas las estampitas posibles, y no tiene gestos de solidaridad, gestos de amor, gestos de bondad, de comprensión y misericordia con sus hermanos, sobre todo con los necesitados. San Blas muchas veces dijo que la alegría más grande de su corazón era socorrer a los pobres. Ojalá también sea la nuestra, socorrer a aquellos que necesitan. Cuando uno da, aunque sea un pedazo de pan, con generosidad, nos estamos ganando un tesoro en el cielo. No nos dejemos, queridos hermanos, que muchas veces las propuestas de esta sociedad, que nos hace pensar solamente en nuestro confort, en nuestra comodidad, nos encierren y nos vuelvan egoístas, incapaces de vivir, o personas que viven solamente para sí misma y buscan la felicidad solamente para ellos. San Blas nos invita a crecer en la fe. San Blas nos invita a crecer en la solidaridad y en la compasión. Y San Blas, por último, nos invita a dar testimonio de Jesús. ¿Cuántas veces nos encontramos con niños, con jóvenes, con adultos que tienen, parece, vergüenza de demostrar su fe? Un papá, una mamá que no enseña a rezar a su hijo porque no hay esa cosa que piense que es algo malo, parece que tiene vergüenza del Señor. No, los cristianos, si realmente Jesús es la alegría de nuestra vida, debemos transmitirlo. Si sentimos que Jesús en la vida de los hombres, que es luz de los pueblos, no debemos dejar de transmitir. Por eso la Iglesia hoy nos invita, como Jesús, a un nuevo mandato misionero. Aún vayan, no se queden estancados. Si ustedes se quedan encerrados en su familia, si quedan encerrados solamente en su comunidad cristiana, su fe se va a ir apagando de a poco. Si nos quedamos encerrados en el mundo que conocemos por miedo, no estaremos cumpliendo el mandato de Jesús. No seremos en verdad cristianos audaces que llevan la palabra de Dios de un extremo al otro del mundo. Estamos en tiempo de misión. Queremos asumirlo como una parte de nuestra vida. Nunca tengamos vergüenza de Jesús. Nunca tengamos vergüenza de venir a la iglesia. Nunca tengamos vergüenza de enseñarle las cosas de Dios y de la iglesia a nuestros hijos, aunque sea grande. Nunca tengamos vergüenza de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesús. Porque si lo hacemos, seremos compañeros de San Blas y de todos los santos en el cielo. Porque no hay ni uno solo que no haya, que haya reconocido a Jesús, que se haya quedado fuera del cielo. Todo aquel que me reconozca frente a los hombres, yo lo reconoceré frente al Padre, dice Jesús. No tengamos miedo de anunciarlo, es nuestra alegría más grande. Que San Blas, amigo de Jesús, amigo de los hombres, que San Blas, discípulo y pastor, discípulo y testigo, mártir, nos ayude a todos, queridos hermanos, a crecer en la fe, ser compasivo con los demás y así dar testimonio de Jesús. San Blas, ruega por nosotros. San Blas, ruega por nosotros.